Otro punto importante como objetivo es lograr la cohesión familiar. Como que ahora no me sirve mucho este ejemplo. ¿Ya? Olvídense de la temporada actual. Olvídense de las temporadas anteriores. ¿Ya? Porque ahora, pobre Juan Herrera, anda más mal que... Ya, pero ¿a qué me refiero? No, pero aquí está tomado más que nada los momentos de estar juntos. ¿Ya? Aquí, ¿qué son los momentos que hacen la unidad familiar? ¿Ya? El estar alrededor de la mesa, que no se pierda. ¿Ya? Tiene un valor aunque uno no lo vea en el momento, y a veces los hijos reclaman, qué sé yo, pero desde que lo empezamos a hacer, ¿cierto? Con mis hijos, nunca reclamaron. Es más el temor de uno porque, no, pero es que están en su juego o en sus piezas, pero el hecho de almorzar o cenar juntos, y después un jueguito de cartas o conversar algo, y se quedan ahí y se entretienen. ¿Ya? El Franco es de los videojuegos, qué sé yo, no hay cómo sacarlo, pero no se pierde un partido de cartas. Y uno dice, y se entretiene y conversamos. O una ronda de chistes, qué sé yo, de doble. No. Y la palabra nos dice también en el Salmo 128, ahí está en dos versiones, tu mujer será vid, a ver, sí, con la Reina Valera primero ya. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa, ahí es donde está la prosperidad, el bienestar, ¿ya? Bueno, ahí no alcanzo a leer bien, pero es la Biblia, el mismo versículo, ¿ya? Ahí están alrededor, ahí me servía, ¿no? Están alrededor de la mesa, qué sé yo. Ahora están más disgregados que... Pobre Juan Herrera. Bueno, también son momentos en los cuales uno entrega normas, qué sé yo, distribución de funciones, ya quién pone la mesa, quién no pone la mesa, ya el lavado de manos, la higiene, el poder conversar, el conocer qué están haciendo. O sea, es fundamental el saber en qué están. ¿Ya? Cómo le fue en el colegio y sus amistades y en las fiestas, qué sé yo, se da ese momento para poder conocer. Oh. Ya, y por último, la presencia de un razonable equilibrio psiconeurobiológico en cada uno de los miembros de la familia, es decir, que ojalá haya ausencia de enfermedades, de psicopatología. ¿Ya? Por el tiempo, obviamente, no vamos a entrar. Pues es otro seminario, hermano. Si usted me invita. ¿Ah? No, yo tengo mi llamado, pero puedo venir. ¿Eh? Una, por un lado, ojalá que haya ausencia de psicopatología, de síntomas en unos. Y que uno, como yo decía, estamos sometidos a mucho estrés. Estamos muy estresados. ¿Ah? Pueden venir cuadros depresivos, qué sé yo, ya sea porque uno trae esas enfermedades o no, pero si las tiene, me refiero yo, debe tratarse. ¿Ya? Debe tratarse. O si tiene ciertos rasgos de personalidad, debe tratarse, porque estamos educando. ¿Ya? También saber detectar en los niños cuando ya hay ciertas conductas que exceden a lo mejor a esto que hemos dicho, que es como el cauce normal, y ya se ha tratado de hacer todo lo que humanamente está, hemos orado por ello, qué sé yo. Claro, puede haber alguna psicopatología, un déficit atencional, trastornos oposicionistas, cuadros depresivos también, los adolescentes, problemas de droga, que ameritan ya la intervención más especializada. La inmensa mayoría de los adultos son invadidos por sus crisis emocionales, perdiendo en forma parcial o total su habilidad y recursos como educadores. Condiciones psicopatológicas abiertamente incompatibles con la tarea educadora en el plano de las emociones cuando no están tratadas. ¿Ya? Trastornos del ánimo como la depresión mayor, el episodio bipolar, la distimia, los trastornos de personalidad, secuelas de daños cerebrales, consumo de drogas, cuadros psicóticos que no estén en tratamiento, me refiero. ¿Ya? Es como una depresión menor que no es ni tan intensa, ¿ya?, como la depresión mayor, pero que se mantiene mucho tiempo, a lo menos 2 años, o mucho más. no se ve tan dañina, pero son personas que nunca andan en la superficie, no están en el fondo, pero andan debajo del agua todo el tiempo, ya no salen a la superficie. Tratamiento y van a salir a la superficie, con todo lo que eso significa, los problemas, qué sé yo, y la vida. Entonces, desde la personalidad infantil, que se caracteriza por la desobediencia, estamos hablando de niños y de nuestros discípulos que recién llegan al Señor, ¿ya? Que se caracterizan por la desobediencia, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay que enseñarles la obediencia por dominio y sumisión. Aquí a veces aparece el enojo en ellos, la rebeldía. Esa es una personalidad infantil. Hasta que puedan llegar y lograr la personalidad adulta, en donde se despliegue todo el amor por obediencia, por respeto y confianza, y donde también podamos ver que hay mansedumbre, paciencia, bondad, benignidad, justicia, paz. Para ello, función fundamental en las primeras etapas, los padres, con la educación que ya vimos, con todas las características, para poder desarrollar un control emocional con un buen razonamiento. Aquí, por supuesto, que también entran los educadores, el colegio. A veces es necesario la asistencia profesional, pero esto es rol de los padres. Y a veces lo dejamos en los educadores. Total, para eso pagamos un buen colegio, para que me los eduquen, ¿ya? Y también aquí entra la iglesia, ¿ya? Para que puedan pasar a una identidad con independencia, respeto y confianza en la adolescencia y llegar a la personalidad adulta, ¿ya? Poder recorrer todo el camino. Vida espiritual, desde ser lactantes, como dice la palabra, ¿cierto? Ya a adultos que comen alimentación sólida, ¿ya? No podemos estar tomando leche toda la vida. ¿Qué decía el apóstol Pablo en Filipenses 4? No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y qué es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra a como sufrir escasez. Y de ahí llega a decir finalmente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero después de un proceso de crecimiento. Entonces, que nuestros hijos, cuando lleguen a ser adultos, hayan pasado por todo esto y sepan vivir en todas circunstancias. Y que por vivir en todas circunstancias puedan finalmente llegar a concluir que todo lo pueden en Cristo que nos fortalece. Ha sido muchas cosas, muchos temas. Hermano Roberto va a enviar el power y así van a quedar muchas cosas ya en que no vamos a entender, no vamos a poder retener, ¿ya? Pero si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Ya? Uno hace, o sea, podemos compartir este esqueleto, ¿ya? Ustedes tendrán que seguir profundizando. El power es una cosa, la palabra también, la revelación de Dios, ¿ya? En la vida, porque si no, no hay libro, y este es el amor que excede a todo conocimiento, ¿ya? Y aquí tiene que haber gracia también, ¿ya? Entonces, la oración, ¿y para qué también? Que nos vean orando, para que también ellos sean oradores. Si no nos ven orando, o no les enseñamos a orar con el ejemplo, ¿cómo entonces vamos a enseñarles que debemos pedir a Dios sabiduría? Para que ellos, cuando ellos sean padres, también pidan sabiduría. ¿Ya? Eso, hermanos.